a glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, esta noche a proclamar tu palabra. Usa, Señor, a este gusano delante de ti. No soy digno, Padre. Tú eres digno de nuestra adoración. Te lo pedimos, Padre, que nos acompañes y que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el mundo, muchas personas se reúnen en torno de personajes. Se reúnen en torno de personajes que están vivos algunos, se reúnen en torno de personajes que algunos ya están muertos, posiblemente algún político por ahí. Pero también en el mundo hay muchas personas que son devotos a un personaje que ya murió y que tiene una imagen ante él, que esta imagen representa a la persona. Y muchas de las personas que son devotos a cualquier personaje o a cualquier imagen, normalmente lo hacen por gratitud. Por gratitud a un milagro recibido, porque fueron sanados de alguna enfermedad, porque recibieron alguna provisión, porque se les canceló alguna deuda, porque algún hijo dejó un vicio. Casi todas las personas que son devotos a algún personaje o a alguna imagen o a cualquier otra cuestión, algún brujo quizás, es porque están agradecidos con esta persona. Cuando observamos los predicadores de la prosperidad, ¿no es cierto que ellos tienen muchos adeptos, muchas personas que les siguen? Y en muchas ocasiones estos predicadores de la prosperidad ni siquiera predican el evangelio. Pero casi todas estas personas están agradecidos porque recibieron un milagro, porque recibieron algo en aquella reunión, algo que nunca antes habían sentido. Y la mayoría de estas personas que tienen gratitud lo demuestran de esta manera: tienen comunión con el grupo o con las otras personas que también están agradecidos y que se reúnen en ese lugar. Y dedican parte de su tiempo o consagran parte de su tiempo para servir y para ayudar a estas personas. Como dijimos, nuestra vigilia es noche de gratitud, de comunión y de consagración. Muchas personas están agradecidas con el mundo, agradecidas con los brujos, agradecidas con los santos, con las imágenes. Algunos agradecidos a un Cristo que es imaginario, no es el Cristo de la Biblia. Pero nosotros en esta noche estamos agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta noche nosotros estamos en comunión unos con otros como evidencia, como muestra de nuestra gratitud. Esta noche nosotros hemos consagrado parte de nuestro sueño para agradecerle al Señor, porque Él nos ha dado salud, nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. La palabra de Dios en esta noche, en Lucas capítulo 4 y versículos 39, nos dice: tengamos gratitud con el Señor. Lucas capítulo 4 y versículos del 38 al 39. Busquen Lucas en el Nuevo Testamento, por favor. Lucas capítulo 4, versículos 38 al 39. La palabra del Señor nos dice: tengamos gratitud con el Señor. Entonces, dice el versículo 38, Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante le servía. Tengamos gratitud con el Señor. porque Él sana nuestras enfermedades. El Señor entró a la casa de Simón Pedro e inmediatamente se da cuenta que la suegra de Pedro está enferma, con una fiebre muy grande, muy alta, y los hermanos rogaron por ella ante Jesús. Y el Señor, compadeciéndose, se inclinó ante la mujer y le sanó. Aquella mujer agradecida se levantó y tuvo comunión con el Señor. Estuvo con el Señor. La evidencia de su gratitud es que estaba en comunión con ellos. Pero también la evidencia de su gratitud es que consagró su tiempo para el Señor. Si nosotros observamos, dice la palabra del Señor, que ella se levantó al instante y les servía. No servía solo al Señor. No solo servía al Señor y a sus apóstoles. Ella estaba sirviendo al Señor y a todos los discípulos. Ella estaba sirviendo al Señor y a todos aquellos que habían llegado a aquella casa para ser sanados de sus enfermedades, para escuchar al Maestro. La gratitud de aquella mujer quedó evidenciada en que formó parte del grupo, tuvo amistad con el grupo, pero también dedicó su tiempo para servir al Señor. Porque estaba agradecida. Ella tenía gratitud con el Señor. Y nosotros también debemos tener gratitud con el Señor. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos ser sanados de nuestras enfermedades. La suegra de Pedro fue sanada. Nosotros también podemos ser sanados. ¿Quién no tiene una enfermedad? Casi todos estamos enfermos. De una cosa pequeña, otras cosas graves. Pero casi todos tenemos algo que puede ser sanado. ¿Cómo podemos ser sanados? Dice que rogaron por ella al Señor. Podemos ser sanados intercediendo por los enfermos, rogando al Padre de las Luces por los enfermos. Pero también nosotros podemos ser sanados cuando el Señor se inclina en su soberana voluntad hacia nosotros. Nosotros podemos rogar, pero es el Señor quien va a inclinarse hacia nosotros. Es el Señor quien va a extender su mano y va a tocar nuestra enfermedad para echarla fuera, para reprenderla, y entonces seremos sanos. Pero no nos cansemos de rogar. Amados hermanos, tengamos gratitud con el Señor porque Él puede sanar nuestras enfermedades. De hecho, el Señor sana nuestras enfermedades. Pero, ¿por qué sana el Señor nuestras enfermedades? Bueno, vayan conmigo a Mateo, capítulo 8 y versículo 16. Ahí encontramos la razón de por qué el Señor sana las enfermedades. Dice Mateo 8, 16 y 17, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amados hermanos, el Señor sana nuestras enfermedades para cumplir la profecía escrita. Así es que tengamos gratitud con el Señor. Porque Él sana nuestras enfermedades. Pero Él hace mucho más que sanar nuestras enfermedades. Nosotros tenemos que tener gratitud con el Señor. Porque Él sanó mucho más que nuestras enfermedades. Sí, por supuesto, el Señor sana. Pero Cristo no vino a sanar enfermos. Lo hizo, sí lo hizo para cumplir la palabra. Pero Él no vino a eso. Vuelvan conmigo a Lucas, en el capítulo 4, y versículos del 42 hasta el 43. Cuando ya era de día, miren, ellos tuvieron una vigilia, porque el Señor llegó después de haber salido de la sinagoga y de la casa de Simón, y estuvo toda la noche. Al ponerse el sol, Él sanó a todos los que estaban enfermos. Pero en el 42, cuando ya era de día, el Señor salió a un lugar desierto. Y la gente agradecida le buscaba. Y llegando a donde Él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Ellos querían estar en comunión con su Señor. Ellos querían estar en armonía con su Señor. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades vayan. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Entonces, hermanos, el Señor vino no a sanar enfermedades. Él sana enfermedades para cumplir la profecía. Pero Él vino a anunciar el Evangelio del Reino. ¿Por qué anunciar el Evangelio y no a sanar enfermedades? Porque anunciar el Evangelio del Reino es importante. Mucho más importante que cualquier enfermedad grave. Vayan a Romanos capítulo 10 conmigo. En el versículo 13 hasta el 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estoy en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 14. Y en esos dos versículos nosotros encontramos la importancia del Evangelio del Reino. Nosotros encontramos la importancia del Evangelio de Cristo. Para poder ser salvos, hermanos, nosotros debemos invocar el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, para ser salvos, debo invocar el nombre del Señor. Pero para poder invocar el nombre del Señor, es necesario que yo haya creído en Él. 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Para poder invocar el nombre del Señor es necesario que yo crea en Él. No que yo crea en el predicador, no que yo crea en el pastor, no que yo crea en el hermano, que yo crea que Jesús es el Señor. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, amados hermanos, para ser salvos yo tengo que invocar el nombre del Señor. Pero para poder invocar el nombre del Señor, yo tengo que creer en Él. Y para creer en el nombre del Señor, yo tengo que haber oído de Él. Y sigue diciendo: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Antes que viniera Jesucristo, Juan el Bautista anunciaba el Evangelio de arrepentimiento. Pero Él decía: viene después de mí uno del cual no tengo ni siquiera la oportunidad, la oportunidad de desatar las cuerdas de sus zapatos. Porque el Señor es Dios. Él fue Dios en el principio. Él es Dios ahora y será Dios por la eternidad. Y ese Dios es el que vino a esta tierra a predicar, a anunciar el Evangelio del Reino. Él anunció, Él vino a predicar para que nosotros oyéramos. Y que una vez habiendo oído, nosotros creyéramos. Dice Efesios que ustedes, dice Pablo, habiendo oído el Evangelio de verdad, la palabra de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es importante el Evangelio. Pero es importante el Evangelio porque es poder de Dios. Vayan conmigo a Corintios, 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde. Y cuando está hablando de la palabra de la cruz, está hablando como la palabra de la cruz en sinónimo del Evangelio. El Evangelio abarca la palabra de la cruz, lo cual es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a ustedes y a mí, esto es poder de Dios. Poder para hacernos nuevas criaturas. Poder para que el Señor haga lo que hizo con mi papá hace muchos años. Si ustedes escucharon el testimonio de mi mamá, dice que mi papá, de un día para otro, fue convertido en un nuevo hombre. Y dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y para que nosotros estemos en Cristo, debemos escuchar el Evangelio. Debemos escuchar la palabra de la cruz. Versículo 22 de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, el Cristo crucificado para los judíos ciertamente es tropezadero. Y el Cristo crucificado para los gentiles, locura. Amados hermanos, mas para los llamados, así judíos, así como griegos, así como vicentinos, salvadoreños como ustedes y nosotros, y si hay algún colombiano por aquí también, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Solo por medio de Cristo nosotros podemos llegar al conocimiento de la verdad. Solo esa palabra de la cruz nos puede dar vida y vida en abundancia, sanar nuestras enfermedades y sanar mucho más que nuestras enfermedades. Y por eso es importante que el Señor viniera a anunciar el Evangelio del Reino, porque es poder de Dios para hacernos nuevas criaturas. Pero es necesario que entendamos qué es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Pero Pablo nos da un breve resumen en el capítulo 15 de 1 Corintios. Versículo 2. Por el cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que les he predicado, ustedes son salvos, y si no, creyeron en vano. Versículo 3 del capítulo 15 de 1 Corintios. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió. Cristo murió en una cruz. Fue la muerte más cruel que podía existir en ese momento. El Señor sufrió clavos. El Señor sufrió corona de espinas, azotes, una lanza en su costado. Fue una muerte cruel. Pero era necesario que el Señor muriera de esa forma cruel. No había otra manera. Porque en la cruz Cristo estaba pagando nuestros pecados. En la cruz el Señor estaba satisfaciendo la ira, el enojo de Dios contra los hombres. El Señor está enojado con los hombres impíos. El Señor ha preparado su arco, dice, y sus flechas para lanzarlos contra los hombres. El Señor viene con ira y con enojo contra los hombres. Pero Cristo en aquella cruz tranquilizó el enojo de su Padre. Cristo en aquella cruz pagó todas nuestras culpas, desde la más grande hasta la más pequeña que nosotros hayamos cometido. Él murió para pagar nuestras culpas. Pero no se quedó ahí en la cruz. Fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ah, no, ese es cuento de viejas. Nadie resucita de entre los muertos. Por eso es que el versículo 5 dice: y que apareció a Cefas, el yerno de aquella mujer que sanó. Fue el primero que se le apareció. Bueno, se le apareció primero a las mujeres, pero aquí dice que se le apareció a Cefas. Aquella mujer fue sanada y quedó agradecida con el Señor. Pero ahora esta mujer tiene un motivo más grande para ser agradecida, para tener gratitud con su Señor. Porque Cristo, aquel que le había sanado de la enfermedad, había pagado sus culpas en aquella cruz. Se le apareció a Cefas, después se le apareció a los 12, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún muchos viven aún al momento que se escribió eso, y otros ya duermen, ya habían muerto. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces no hay duda de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y si Cristo resucitó, aquel sacrificio en la cruz fue aceptado por su Padre. En aquella cruz subió el humo directo a la presencia del Señor. No se disipó, fue una columna directa. Y el Padre recibió aquel sacrificio. Y había algunos que decían, no, los muertos no resucitan como los saduceos o como los testigos de Jehová. Pero el apóstol Pablo en el versículo 17 dice, bueno, el Señor resucitó, pero ¿y si Cristo no resucitó? Vuestra fe es vana. Aún están ustedes en sus pecados. Si Cristo no resucitó, entonces todos los que durmieron en Cristo perecieron, no tienen esperanza. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, hermano, nosotros que estamos confiando en Él en esta vida, solamente los que esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima. Pero el versículo 20 dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia es de los que durmieron. Entonces, si Cristo resucitó, ustedes y yo resucitaremos algún día y estaremos en presencia de nuestro Señor diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros nos gozaremos con el Señor y estaremos en su presencia porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y por esa razón, amados hermanos, nosotros debemos tener gratitud con el Señor. Tengamos gratitud con el Señor porque Él sanó nuestras enfermedades, pero también ha pagado nuestras culpas en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados. Y ese es el Evangelio. Cristo murió por ti. Cristo fue sepultado por tus pecados, pero también Cristo se levantó de entre los muertos porque su Padre aceptó su sacrificio y se levantó y se sentó a la diestra del Padre, y nosotros también seremos coherederos con nuestro Señor. En la cruz, amados hermanos, Cristo quitó nuestro pecado. Cuando nosotros vemos el texto de Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6, que es el que está mencionando Mateo, allá en Mateo 8, 16, que dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, está hablando mucho más allá de solo nuestras enfermedades. Y vayan conmigo al capítulo 53 de Isaías. Perdónenme que no los espere, pero es que ya se me está acabando el tiempo. Yo no sé por qué este reloj vuela tan rápido. Ciertamente, dice el capítulo 4, versículo 4 del capítulo 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién? De Dios. De Dios. Y abatido por Dios. Versículo 5, mas Él, ¿quién? Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sanó nuestras enfermedades, pero Él sanó la enfermedad más grave que tienen todos los hombres. De hecho, nacemos con esa enfermedad. Nacemos muertos. Nacemos sin vida. Efesios capítulo 2 del 1 al 5 dice, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así nacemos, muertos, sin esperanza. Pero Isaías está hablando de nuestras enfermedades físicas, sí, pero está yendo un poco más allá. Cuando nosotros vemos el capítulo número 1, el capítulo 1 de Isaías, en el versículo también 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino que es lo que hay: herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El hombre, hermanos, no está enfermo. El hombre está muerto. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Solo con Cristo nosotros podemos tener vida. Solo con Cristo. Vayan conmigo al capítulo número 2 de Primera de Pedro, al final de las Biblias. Este hermano Julio los hace volar por toda la Biblia. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 24. El apóstol Pedro está hablando del Señor Jesús, el yerno de aquella mujer que el Señor sanó. Ahora está hablando de Cristo en su carta, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando como muertos en los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora en Cristo nosotros estamos muertos a los pecados, porque la herida de Cristo nos ha dado vida juntamente con Él. Entonces, hermanos, tengamos gratitud con el Señor, porque el Señor sanado nuestras enfermedades físicas, pero ha sanado la enfermedad más grave y más cruel que tienen los hombres. Si de verdad ustedes son cristianos verdaderos, si de verdad ustedes están agradecidos con el Señor, si de verdad ustedes tienen gratitud con el Señor, están muertos al pecado y ahora viven para Cristo y tienen vida y vida en abundancia. Ustedes tienen vida eterna y pueden estar seguros de eso. Así es, hermanos, que nosotros debemos tener gratitud con el Señor, pero demostremos nuestra gratitud. Estaba oyendo a unos hermanos que, bueno, no son hermanos, son unos señores que se reúnen con los alcohólicos anónimos de la línea del doctor Ayala. Y muchos dicen: no, es que estos lo tienen como, son unos idólatras, adoran al doctor Ayala. Pero ellos están agradecidos porque por medio de ese programa ellos lograron dejar la bebida y el alcohol. Por medio de ese programa ellos lograron dejar las drogas. Están agradecidos con el Señor. ¿Y saben qué es lo que hacen? Como muestra de su agradecimiento, ellos se reúnen en su grupo, tienen un vértice y tienen comunión unos con otros. Antes se trataban de hijos tantas por tantas, pero ahora se dice: don fulanito de tal, mucho gusto. Ahora son bien amables unos con otros, tienen comunión unos con otros. Antes se insultaban, ahora se adulan unos a otros. No queremos decir que en la iglesia debemos adularnos, pero sí debemos tener comunión unos con otros. Porque si nosotros, amados hermanos, tenemos gratitud, entonces vamos a tener comunión con los hermanos. La evidencia de que estamos agradecidos con el Señor es que tenemos comunión con los hermanos. Muchos queremos tener comunión con Dios, pero no con los hermanos. Alguien me dijo una vez: no, mire, yo amo a Dios, yo al Señor, mi Diosito, pues, pero esas iglesias no voy porque están llenas de hipócritas. Él es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el acusador de los hermanos. Y él está haciendo las obras de su padre, el diablo, acusando a los hermanos. Si nosotros estamos agradecidos con el Señor, entonces vamos a tener comunión con su pueblo. Y vamos a ir ahí cerquita, primera de Juan. Las hermanas en su exposición de los conceptos, hablaron de estos textos bíblicos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 hasta el 13. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No podemos decir, yo amo a Dios, pero los hermanos no. Me cae mal, hermano Julio. Tanto que grita. No puede ser posible, hermano. Así, panzón y feo, ustedes tienen que amar al hermano Julio. Y el hermano Julio tiene que amarlos a todos ustedes. Si es verdad que tenemos gratitud con el Señor, si es verdad que el Señor ha obrado en nuestras vidas, si tenemos gratitud con el Señor, entonces demostremos nuestra gratitud teniendo comunión unos con otros. Dice el capítulo 3, siempre de primera de Juan, capítulos 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos están seguros que han pasado de muerte a vida? Levántame la mano y díganme un fuerte amén. Amén, amén, amén, amén, amén. Gloria a Dios, porque hemos pasado de muerte a vida. Entonces demostrémoslo, dice la palabra del Señor. En eso sabemos, en que amamos a los hermanos. Así sabemos. Yo puedo saber que he pasado de muerte a vida. Hermano, yo antes estaba muerto, pero ahora yo tengo vida y vida en abundancia porque amo a mis hermanos. Y dice el capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? No seamos mentirosos. Amemos al hermano, porque al hermano lo estamos viendo. No nos engañemos a nosotros mismos. Amémonos unos a otros. Tengamos comunión unos con otros. Y la bendición es esta. Miren, si alguien quiere tener comunión conmigo, pero a mí me cae mal, no puede tener comunión, ¿sí o no? Yo, hermano Julio, no me hable. Hermano Julio, no me hable. Pero qué diferente cuando viene. Hermano Julio, ¡ay, hermano! ¿Cómo estamos? ¡Mucho gusto! Vamos a tomar un café. Va, como no, si te paga, ¿va? Eso es comunión. Pero cuando nosotros tenemos comunión con los hermanos, entonces el Señor tiene comunión con nosotros. No, miren, yo no puedo decir, no, Señor, yo soy tu amigo. Yo puedo decir, yo soy el gran amigo. Así soy, ¿cómo era? Ay, esperen, no me acuerdo. No me acuerdo, así soy yo. Así soy yo. Con el señor presidente. Este soy yo. Miren, yo puedo decir que soy amigo de Dios. Pero ¿es Dios amigo mío? ¿Sabe Dios que yo existo? Por supuesto que sabe que yo existo. Pero no sé si Él de verdad es mi amigo. Porque veamos algunos textos bíblicos. Dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y algunos enseñan, no, a Dios no le tenemos miedo. Al Señor lo respetamos. Pero miedo no le tenemos. Pero la palabra de Dios dice que la comunión íntima del Señor, de Jehová, es con los que le temen. Y de hecho, Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, amados hermanos, si a mí por ahí me sale una faldita cortita, unos tacones altos, un pelo bonito y unas cosas así, mire, la carne va así, pero el Señor me dice, si te vas, te trueno. Amados hermanos, Por temor a mi Señor, yo no voy. La carne quiere ir. La carne quiere estar ahí, pero mi corazón ya no es mío, mi vida ya no es mía, porque estoy crucificado con mi Señor. Por temor a mi Señor, por temor a la disciplina que dice mi mamá, yo no quiero estar ahí. Debo aborrecer el pecado que antes amaba. Es la evidencia de que el Señor ha obrado en mi corazón. Ay, hermano, ¿cómo usted va a desperdiciar un bocadito así? ¡Él murió en la cruz por mí! ¡Él derramó su sangre! ¡Él soportó azotes! ¡Él aguantó la ira de Dios por mí! ¿Por qué no voy a dejar un bocadito así? No es nada un bocadito así. Cristo murió por ustedes y por mí. Él derramó todo. El Padre dio a su Hijo. El Hijo se dio a Él mismo hacia nosotros. Para poder pagar la culpa que nosotros no podíamos pagar. El justo por los injustos. Pero también dice el Proverbio capítulo 3:32, que Jehová abomina al perverso. Salmo capítulo 3, perdón, Proverbios capítulo 3 y versículo 32. Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Si yo sé que ustedes no se sienten justos, porque el Espíritu Santo los convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si ustedes tienen a Cristo en su corazón, hemos sido justificados gratuitamente. Y nosotros con autoridad y con gozo podemos decir, sí, soy justo, mas no por mis méritos. Soy justo por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó mis culpas. Él me hizo justo. Y por eso es que la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno, mas en Cristo somos justificados gratuitamente, dice Romanos capítulo 5:1. Entonces, el Señor abomina a los perversos, pero aquellos que han sido justificados en la sangre de Cristo tienen comunión íntima. El Señor tiene comunión íntima con ellos, porque ellos tienen comunión íntima con el cuerpo de Cristo. Y ya me pasé un montón, pero ustedes aguántenme. Hermanos, si hay gratitud, entonces también hay consagración. Si nosotros estamos agradecidos con el Señor, entonces nosotros vamos a tener consagración a nuestro Señor. Las hermanas lo mencionaban en Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y la palabra temor es la palabra griega phobos, miedo, terror, pavor. Ay, ¿por qué le vamos a tener miedo al Señor? Lean el versículo siguiente: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Debemos temerle, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice Pedro que el verdadero amor después va a echar fuera el temor. Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, entonces ya no le tenemos, porque estamos en comunión con Él. ¿Cómo yo le voy a tener temor a mi gran amigo? Mi amigazo, amigo del alma, casi hermano, es el Señor. Porque yo tengo comunión con mis hermanos. Entonces, amados hermanos, si hay gratitud, entonces nosotros servimos al Señor con temor y con reverencia. Y desde Efesios, que si nosotros tenemos gratitud, entonces también nosotros nos vamos a vestir del nuevo hombre. Vayan conmigo, Efesios. Capítulo 4 y versículo del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, despójense del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójense de todo aquello que antes les encantaba. ¿Le gustaba echarse el culito? ¡Despójense de eso! ¿Le gustaban las faldas como hermano Julio? ¡Despójense de eso! ¿Le gustaba el traguito? ¡Despójese de eso! ¿Le gustaba llevar y traer? ¡Despójese de ese viejo hombre! ¡Despójese de esa vieja mujer! Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y vistan el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo vi un video el otro día de una muchacha bien bonita, bien bonita, ¿no? Se despide de su novio y lo deja ir a la puerta. Y cuando llega a la casa se quita la peluca, se quita la pata, se quita todo. Y es un hombre peludo, así barbudo, así feo. Entonces nosotros hagamos lo contrario, así éramos horribles y feos, pero pongámonos ese traje sabroso y bonito que el Señor nos da, porque nos hace nuevas criaturas sin pecado. Consagremos nuestra vida al Señor. Romanos capítulo 8. No se vayan a enojar conmigo porque este vale fuerte. Romanos capítulo 8, versículos desde el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si yo ando según los pensamientos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, viviendo conforme a la voluntad de la carne, estoy en enemistad contra Dios. Porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Alguien que no tiene a Cristo en su corazón no puede sujetarse a su ley ni a su voluntad. Ay, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden tener comunión con Dios. Aquí están ustedes, mis amados hermanos. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, arrepiéntase y cree en el Evangelio, porque no cree. Pero si se arrepiente y cree en el Evangelio, será propiedad privada de nuestro Señor. Pero si Cristo, dice el versículo 10, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Cristo murió. Cristo fue sepultado. Pero el Padre lo levantó de entre los muertos, aceptando el sacrificio. Y si mi confianza está puesta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el Padre me levantará de entre los muertos, así como levantó a su Hijo, y me hará estar en comunión con Él. Pero la evidencia de que el Señor ha obrado en mí es que he consagrado mi vida al Señor. Tengamos gratitud con el Señor, porque Él sana nuestras enfermedades. Tengamos gratitud con el Señor porque Él sana mucho más que nuestras enfermedades. Él sufrió el castigo que merecemos. Él dio la vida y nos ha dado vida en abundancia. Amados hermanos, tengamos gratitud con el Señor. Amén. Pero demostremos esa gratitud. Las hermanas dieron un poco extenso los conceptos, yo les voy a recordar. Gratitud es un sentimiento por el cual nos consideramos obligados a agradecer a... Es el sentimiento por el cual nos consideramos obligados a agradecer el favor recibido. Es un concepto del diccionario de la lengua española. Cuando nosotros, miren, una prima me ayudó a conseguir mi primer trabajo. Han pasado ya casi 20 años después de eso. Y yo estoy dispuesto a hacerle cualquier favor a mi prima. No porque mi prima, porque estoy agradecido por el favor que me hizo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos estar agradecidos con el Señor. Él dio todo por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar por nuestro Señor? Si nosotros estamos agradecidos, entonces tenemos comunión. Y el concepto es que es un trato familiar, es comunión de unas personas a otras. Es amistad, básicamente, amistad sincera. Pero si nosotros tenemos gratitud, entonces también vamos a tener consagración. Y consagración significa separar, significa santificar. Viene de un término nazareo que significa apartar o dedicar. Consagración también se usaba llenar la mano. Esta frase es la más usada en el Antiguo Testamento para expresar consagración, y casi siempre con relación al sacerdocio. Y dice la palabra de Dios que el que está en su mano, ¿quién lo arrebatará? Y si estamos en la mano de nuestro sumo sacerdote, entonces nosotros estamos consagrados a nuestro Dios. Y Él nos exige ser santos porque yo soy santo. Sean perfectos porque yo soy perfecto. Pongámonos de pie. Agradezcamos a nuestro Dios. Tengamos gratitud con nuestro Señor. Comprometámonos a tener comunión unos con otros, para que el Señor tenga comunión con nosotros. Y consagremos nuestras vidas a nuestro Dios. Él dio todo por ustedes y por mí. Aborrezcamos ese pecado que tanto amamos. Dediquemos nuestra vida a nuestro Señor. Comprométase en oración con su Señor, porque solo Cristo salva. Esta noche es una noche de gratitud, una noche de comunión, pero también esta noche es una noche de consagración. Consagremos nuestras vidas a nuestro Padre. Padre, gracias, Señor. ¿Cómo no podemos agradecerte por la cruz? ¿Cómo no poder agradecer por Cristo, Señor? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Algunos están muertos todavía en sus delitos y pecados. Mas rogamos, Padre, que extiendas tu mano y que expandes esa enfermedad grave que se llama pecaminosidad. Sálvanos, Señor. Salva a tus hijos. Recógelos, Padre, así como la gallina recoge a sus polluelos. Ten misericordia, Padre. Esta noche nos consagramos ante ti. Nos comprometemos ante ti, Señor, a tratar de vivir. Sabemos que es difícil, es imposible, pero tratamos, Señor, de vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu ley, conforme a tu mente. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos a tener comunión con los hermanos. Padre, concédenos el don del arrepentimiento. Concédenos la fe para poder creer en ti, para poder invocar tu nombre y ser santos. Ayúdanos, mi Dios, en el tiempo que sigue. Ayuda, Padre, a los hermanos que van a cantar. Creo que todavía falta un hermano que va a predicar. Acompáñanos, mi Dios, úsanos y glorifícate en esta noche de gratitud, de comunión y consagración. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Amén.